El miedo escénico. Buenas tardes, estamos en sintonía de Radio ELA, emisora libre autogestionada. Hoy es lunes 4 de noviembre de 2013, con una nueva entrega de la Contratertulia. No queremos olvidarnos que este sábado 9 de noviembre, en el Centro Social La Quimera, hay una fiesta a partir de las 6 de la tarde. Se hará una pequeña presentación de todos los programas, o de algunos de los programas que tenemos este año 2013-2014 en Radio ELA. Habrá cena, habrá DJ, habrá fiesta en general, obviamente es entrada libre y bueno, os invitamos a todos y a todas a que participéis en esta fiesta, ¿no? Para poder colaborar con un proyecto de una radio libre y autónoma. Muy bien, y en el programa de hoy vamos a ver con lo que nos dé de sí esta orilla que tenemos, que tampoco va a ser mucho. Vamos a comentar algunas de las cosas que han sucedido, acontecido esta semana, algunas sobre temas de los que tratamos aquí habitualmente. Entonces, bueno, ha habido noticias, la mayoría, por supuesto, son noticias malas. Y no sé, por ejemplo, me viene a la cabeza por el tema este que hemos estado hablando además en las últimas semanas, antes de que fuera el último gran naufragio en Lampedusa, de la situación de los inmigrantes y de los inmigrantes que mueren intentando alcanzar el primer mundo, ¿no? Bueno, pues ha habido, por lo visto, estáis por aquí algunos enterados de que ha habido estas nueva tragedia, llámesele catástrofe, tragedia, que parece que es una tragedia lo que decimos, como si fuera algo de, no sé. Tragedia, en el término griego, era algo que era irremediable, que tenía que ser así. Entonces, entonces la palabra tragedia la dejaremos de usar. Yo creo que es precisamente mientras es irremediable, ¿no? Dentro de la situación actual. Entonces utilizaremos la palabra tragedia. Es el sino del inmigrante ilegal, pues el que consigue cruzar, pues a lo mejor con suerte consigue un trabajo de mierda en el cual lo exploten todo lo posible, y el que no, pues se muere en el camino. ¿Y qué es lo que ha sucedido concretamente en el desierto, como habéis comentado antes? Pues yo no lo he enterado. Las cifras todavía no sé si estarán fijadas o los habrán encontrado todos, pues prácticamente casi 100 personas que han muerto. Sabéis que una de las rutas de la inmigración del África Negra al Mediterráneo, pues a través del desierto del Sáhara, como los mejores tiempos de las caravanas. En uno de estos tramos, pues dos vehículos de estos de camiones industriales, los que cruzan el desierto hasta los topes de inmigrantes, son más de 100 personas, pues hicieron una travesía pues de unos cuantos de cientos de kilómetros de, digamos, desde la zona subsahariana a la zona norsahariana, de la última ciudad, digamos, del... de Níger. Sí, de la última ciudad de Níger a la primera de Argelia, para que nos entendamos. Pues a mitad de camino tuvieron una serie de averías, de esas que normalmente ya sabes que estos tipos de conductores pues arregla lo que sean con un alambre y un chicle, pero en todos los intentos, pues era una pieza vital y tuvieron que dar la vuelta a uno de los dos vehículos para buscar ayuda, con tan mala suerte que se averió este segundo vehículo, quedando toda la gente allí en medio de la zona arenosa, en el medio de los del ERG, esperando. Bueno, pues cuando ya se dieron cuenta unos que los unos no iban a volver y los otros habían salido andando en búsqueda de ayuda, pues se dispersaron a buscar pues alguna caravana, algún otro vehículo, alguien que les localizara se dispersaron en abanico para facilitar que alguien les encontrara. Pues de toda esta gente, solo un grupo llegó a la ciudad de donde habían salido y dio la voz de alarma, y cuando han salido en su búsqueda, pues todos los demás habían muerto deshidratados ahí en medio del desierto, y pues prácticamente 100 personas, de las cuales más del 50% eran niños, ¿no? Eran apenas hombres adultos, apenas llegaban una decena, el resto eran todo mujeres o críos, pues que han aparecido las imágenes que se han visto, algunas fotos que han sacado los militares de Mali, pues se ve allí, pues que están allí tirados en el suelo completamente pues deshidratados y desparcidos en un área bastante amplia, ¿no? Una muerte que deja lo de la balsa de la Medusa en mantillas, ¿no? Lo que también no deja de ser también un síntoma de cómo tantos y tantos inmigrantes de estos que muchas veces se ahogan en el estrecho están en la etapa final de un viaje que no deja de ser un tanto casi una especie de cantar de gesta, ¿no? Porque lo que hace cualquier persona que sale de un poblado del Sahel y que pues se debe atravesar el Sáhara, el Atlántico, no sé qué, luego... precisamente esta semana se hablaba de si estaban volviendo a poner las alambradas con cuchillas en Melilla, recomiendo que la gente busque en internet simplemente alambradas Melilla y ponga imágenes, porque es que lo que se ve allí es para caerse de culo y no levantarse, o sea, directamente montones de prenda de ropa, zapatos, guantes de estos de obra, que están enjironados y ensangrentados, pero como si hubieran, vamos, y en las heridas que se ven a personas unas heridas que, vamos, ni que si te ataca un tigre con mala leche te deja en mejor estado. O sea, algo realmente espantoso. Y está todo relacionado. Eso produce gravísimas laceraciones, claro, cortes profundos, y es una auténtica salvajada. Relacionado directamente. Lo que le falta ya es echar esa agua hirviendo, como los castillos esto de los asedios de la Edad Media, porque, sí, sí, vamos, no sería menos doloroso. O sea, son auténticas salvajadas. Y eso es que por un lado sale rasgándose las vestiduras. O sea, la prensa se rasga las vestiduras, incluso los gobernantes, como decía el Durao Barroso y todos estos, y hablando de vergüenza después de todo esto que ha sucedido, Rubalcaba y todo el mundo, ellos se rasgan las vestiduras, pero lo que se rasgan los que llegan a Melilla, los que se rasgan son sus carnes. Eso es lo que se rajan con las cuchillas que están poniendo, que eso es el colmo. Le falta poner eso abajo, unos cuantos Doberman, para los que bajen ya a olor de la sangre se los coman vivos. Bueno, de momento tienen unos cuantos Doberman de los buenos en un lado, que son la gendarmería marroquí, y en el otro lado pues tienen la versión europea, un poquito menos escandalosa, pero igual de efectiva, ¿no? Por cierto, que ya que estamos hablando de este tema, tenemos una auténtica efeméride, que es que en estas semanas se ha producido el 25 aniversario del primer ahogado magrebí que apareció en las costas de Andalucía, que a el 25 años, que a los días siguientes pues aparecieron. Estos son los casos que nos enteramos, ¿no? Porque, o sea, yo pues no sé, ser pesimista, es que no puedo serlo de otra forma, pero si nos enteramos que se han muerto 92, creo que era la cifra, abandonados en el desierto o deshidratados en el desierto, lo que a mí me puede espeluznar ya es los que no nos enteramos. O sea, las cifras reales deben ser las estimaciones son bestiales, y aún así creo que se quedan cortas. Hombre, siempre se habla de 25.000 y esas cifras, pero vamos, es que son las típicas cifras que pasan 5 años y se sigue dando la misma cifra, ¿no? Así que no creo, no sé hasta qué punto son fiables, porque en estos últimos añitos, este año, si hiciéramos un recopilatorio simplemente de los ahogados en el Mediterráneo o de estos muertos en el desierto, de este año ya no salen pues probablemente varios cientos, sino miles, ¿no? De los que se han encontrado. Imagino que si haces un recorrido por el desierto del Sahara, te encontrarás allí, pues como el famoso ejército perdido de Cambises, ¿no? Que desapareció yendo al oasis del Nilo. Pues debe haber expediciones de inmigrantes de estos muertos allí espárnomos por el Sahara. Sí, bueno, pero a porrillo. Y en el mar. Y en el mar, pues... Un artículo bastante bueno que trata este tema, que de la publicación anarquista Todo por Hacer, que además acaban de sacar ahora que estamos a primero de mes, el número de noviembre de 2013, y que la recomendamos. Es una publicación que saca... Si no me equivoco, a ver, que por aquí te viene la tirada, creo que son 3.000 números gratuitos, además unas cuantas páginas. Hay que reconocer que una publicación bastante cuidada, bastante currada y con una periodicidad que jamás hasta el momento prácticamente se había, 2.000 sacan, se había conocido. Y bueno, con un artículo en la portada, con unos instantes de vergüenza se llama, es eso, unos instantes de vergüenza. La vergüenza que hablaban de los muertos les ha durado unos instantes a toda esta gente, a los medios de comunicación, a los políticos de izquierda, derechas y presidentes, cuando la realidad es esta. Quiero comentar, porque sacan unos extractos de una obra en la que habla lo que sucedió en un pueblo italiano, ¿no? Y son unos extractos, ya que se está hablando del mar y de los muertos, bastante interesantes, ¿no? Hablan de Portopalo. En Portopalo es un pueblecito costero de Sicilia, cerca de un lugar en el que hubo un grave naufragio con un montón de personas ahogadas. ¿Qué pasó en Portopalo? Un pueblo de pescadores, dice eso. En Portopalo, un pueblecito costero de Sicilia, los pescadores echaban sus redes al mar y sacaban cadáveres. Al principio completos, con ojos y cara y todo, después descompuestos o comidos por los peces. Luego ya solo huesos o metonimias duras, brinas de ropa y zapatillas viscosas. Durante meses y meses los pescadores de Portopalo sacaban cadáveres en sus redes y tras separarlos de los sargos y rodaballos, los devolvían al mar con la basura. Quizá les resultaba más fácil porque, como bien demostraba su tez cetrina, no eran cristianos como ellos, pero en todo caso no lo hacían por maldad o con desprecio. Presionados por la ley del mercado y la competencia japonesa, no podían perder una jornada de trabajo. No daban aviso a las autoridades cada vez que se encontraban. Porque si no, tienen se encontraban un muerto y se lo fueron encontrando durante meses. O sea que el decir que es una auténtica fosa común, que es un cementerio de gente el mar, es la realidad. Y sobre todo el decir que, bueno, lo que hemos dicho aquí, que tampoco vamos a insistir demasiado, que las políticas demográficas, no demográficas, la política de población europea, es la política de seguridad europea y de cierre de fronteras, en los que ya hemos dicho que el Estado español en concreto es el gendarme del sur, igual que Italia también es un gendarme mediterráneo, ¿no? Pues son las que están consiguiendo todo esto. Y que gente como... O sea, que el presidente de la Comisión Europea, que Rubalcaba, que cualquier persona de estas se queje, pues que no pueden quejarse porque ellos son los responsables de esto, simplemente. En la nueva reforma del Código Penal, de hecho, va a ser delito el ayudar a inmigrantes. Es lo que se está aplicando en Italia. Y por otro lado, efectivamente, todas las leyes van endureciéndose en la vía de la de Italia, por ejemplo. Ese es uno de los problemas en Italia, era eso, que muchos pescadores que veían los barcos decían, bueno, pasamos a ayudarles porque es que encima nos podemos cometer un delito, o sea, si ayudas a un inmigrante cometes un delito. Pero lo que quería insistir en la idea que estaba diciendo el compañero, o sea, precisamente estos señores que son los que hacen esas leyes que obligan a esta gente a viajar de esa forma, son los que se rasgan las vestiduras, son los que se escandalizan. Sí, bueno, ya dicen, unos instantes de vergüenza, es una vergüenza efímera, ¿no? La que pero es que pasa. Encima les han dado a los muertos uh-huh. muertos de Lampedusa, sí, les han dado la nacionalidad italiana. Y a los vivos los van a deportar. O sea, es que por no supuesto. Tienen vergüenza. O sea, es el colmo de lo macabro. Los colmos de los colmos los tenemos que sufrir a diario en todos los temas, ¿no? O sea, que esto es el caso. Claro, pero absoluto, ya es llegar a un extremo que ni en una obra del absurdo de Miura o de cualquier otro escritor que se dedica al absurdo, puede caber una cabeza enferma. Pero provocan, a eso me refiero. ¿No? Es que ¿y qué cabeza enferma? No, damos la nacionalidad a los muertos y a los que han sobrevivido después de todo esto, los volvemos a echar para allá. O sea, eso es de mentes enfermas. No, o sea, perdón, eso no me parece una muerte. Eso me parece ya una especie de sádico hijo de la grandísima. A eso me refiero, ¿no? Que ni siquiera el nazismo tenía reírse ese tipo de ocurrencias. Es escupir encima de los vivos y reírse de los muertos y de todas sus familias y de todo. Otra cosa, muertos civiles. Hay veces que la gente viene, otras veces no vienen aquí a Occidente, sino son los occidentales los que van a buscarlos a sus países de una u otra manera y se los cargan. El tema de los ataques con drones, esta semana sabéis que ha salido además en toda la televisión que hace no sé si 4 días o menos, los americanos se han llevado por delante a uno de los líderes talibanes más supuestamente, bueno, más cabecillas o más, no sé, que más parten el bacalao allí en Pakistán, segundo, ¿no? Con un ataque, eso decían, sí. Bueno, de drones. Y bueno, decir que eso ha coincidido también con una noticia que salió hace pocos días en el que varias víctimas de civiles de drones, gente de Pakistán, había testificado por primera vez ante el Congreso de Estados Unidos pidiendo el cese de los ataques con drones, ¿no? Y bueno, estuvieron ahí algunas niñas pequeñas, gente que sufrió ataques de drones en los que murió su familia, gente civil que no tenía nada que ver, por supuesto, con los talibanes ni nada, hablando de eso. Está curiosa las declaraciones de un niño de allí, de Afganistán, que dice: ya no me gustan los cielos azules, prefiero cuando están plomizos porque entonces no vuelan los drones. Ellos saben que los días despejados en los que el cielo está despejado son los días más peligrosos de que ataquen estos aviones, ¿no? Cuando hay mal tiempo y tal, por lo menos están un poco seguros de que no va a haber ataques. Bueno, decir eso, que está habiendo un montón de ataques, que ha muerto un montón de gente, y bueno, de hecho hay gente también, incluso dentro de Estados Unidos, que está protestando porque la política esta de los drones no tripulados está trayendo demasiada mala prensa a Estados Unidos con los objetivos que consigue, ¿no? Entonces, decir pero eso, siempre en algunas regiones. De no perder soldados estadounidenses. Es decir, sí, hombre, esto va eso. La línea de. Para ellos es el plan perfecto. Claro, chollazo, perfecto. Porque lo único que su opinión pública. Enemigo, cuando les da exactamente la gana. Coste cero de vidas humanas suyas. Porque es lo único que mueve su opinión pública. Quizá la y baratito, porque si derriban un dron le sale bastante más económico que si es un F-16 el que se estrella. Y más discreto y más efectivo. De todas formas, el tema de los drones está ya. La verdad es que tiene muchas implicaciones. Yo no sé si en Pakistán hablaban ya de 2.200. En Pakistán, en el lado pakistaní de la frontera, sabemos que la frontera entre Pakistán y Afganistán en muchas partes es meramente ni real, no es un concepto internacional. Son las mismas tribus, los mismos grupos guerrilleros talibanes, pastunes, por un lado o por otro. Bueno. Pues esto de los drones tiene más miga de la que parece, porque los drones cada vez, poco a poco, cada vez son, no dejan de ser robots y cada vez son más autónomos, ¿no? Y tienen, y ya van teniendo más capacidad incluso para decidir ellos cuándo matan y cuándo no matan, ¿no? O sea, ya esto empieza las fantasías estas de las rebeliones robóticas, ya parece que ya no son tan fantasiosas, porque empiezan a tener cada vez más operatividad, bueno, se extienden cada vez más por el mundo, y yo creo que España tiene también sus fuerzas de aviones teledirigidos y en teoría de espionaje, de control, vamos, cualquier país de medio pelo está empezando a desarrollar drones de mayor o menor tamaño, y bueno, es una cosa que va a mayores y que pues bueno, pues ya esto de, esto no, me empieza a recordar un poco cómo es cero cuando se cargan a tantos civiles, además. ¿Eh? Que se están cubriendo de gloria con la tecnología utilizada porque están haciendo verdaderas barrabas. Hombre, pero lo que pasa es que si el objetivo está rodeado de 100 inocentes al dedo, el objetivo está, se lo han cargado. O sea, en realidad tampoco deberíamos llevar una mano a la cabeza, porque la aviación convencional de aviones tripulados que bombardean, cuando bombardean, tampoco es que les importe mucho llevarse a civiles por delante, que es lo que llevan haciendo toda la vida. O sea, hombre, claro, ya. Por todos los bombardeos que ha habido en la historia, sí, pero vosotros que entendéis de eso, no sé qué porcentaje de muertos civiles y militares habrá dentro de todo el bombardeo de la historia, pero para rebajarlo con Hiroshima y Nagasaki, la Segunda Guerra Mundial por parte de los aliados, los nazis. Bueno, es que para empezar es que los bombardeos, los objetivos, la inmensa parte de los bombardeos son de los objetivos de los bombardeos es la población civil. Sí, o sea, todo pese a lo que se pese a lo que diga la historiografía, muchas veces dentro de este mundillo de la historia militar y de la historia de la aviación siempre hay errores. No son errores, es la política intencionada. Desde que acaba la Primera Guerra Mundial se desarrollan varias doctrinas, pues el general Guido Duet, italiano entre ellos, más un general americano, más otro francés, pues que desarrollaron la doctrina de los bombardeos masivos que en la fuerza del ejército español, junto con el italiano, son de los primeros que empezaron a utilizar los bombardeos en la historia, ¿no? Antes de la Primera Guerra Mundial incluso. Pero la población civil es objetivo. Lo mismo la guerra civil española es de las primeras guerras que empieza a haber más víctimas. No, ya no digo de las represalias o fusilamientos, no. Más víctimas de combate en la retaguardia que en el propio frente. Es decir, no estoy de acuerdo ahí. Los muertos es la primera guerra en la que hay bombardeos masivos como el de Durango sobre poblaciones. Y como el de Guernica, claro, pero el de Madrid, ¿qué cojones? Que ya siempre hay. Que el bombardeo de Guernica. El bombardeo de Guernica es el famoso, pero. Cartagena, Málaga, es decir. Hay bombardeos como el de Guernica, hay muchísimo. De hecho, el bombardeo de Durango es también en el País Vasco es bastante mayor que el de Guernica. Lo de Guernica es que será conocido. Claro, pero el de Guernica es que se ha ganado una fama. Ni es el más importante, ni es el primero. Madrid, cuando Guernica fue bombardeado, Madrid ya se había comido bombardeos a cascoporro y varios miles de madrileños se habían muerto. Lo que pasa es que pues está muy mitificado el cuadro tal y luego siempre salen allí paseándolo. Pero bueno, no, en realidad si hiciéramos un listado de los bombardeos de la Guerra Civil, Guernica no estaría probablemente ni entre los 10 primeros. No, fue tremendo. Cartagena, Barcelona, Alicante, Lérida, pueblos pequeños, Málaga, el tren, estaciones de tren, de todo. Y también algún bombardeo republicano que se llevó que masivo. Sí. Pero bueno, que los bombardeos. Que es una estrategia de guerra. Son estrategias de guerra y salvo algún caso concreto, cuando que mucha gente se dejó engañar con el tema de la Primera Guerra del Golfo y las famosas bombas inteligentes guiadas por láser, que siempre repetían constantemente aquellas imágenes en fósforo verde, que bombardeo. Salía un búnker y pum, y desaparecía muy efectivo. Pues hasta en esa guerra era meramente anecdótico. Los bombardeos, las bombas inteligentes son la minoría y además las bombas inteligentes, pues por muy inteligente que sean, si llevan 1500 kilos de trilita y cae pues a 50 metros de un barrio, pues la mitad del barrio se va a tomar por saco, ¿no? Y bueno, lo de los drones, ¿no? Si la polémica de los drones es ya su uso constante, claro, desplazar, por ejemplo, pero no la eugenesia en la guerra en donde están las víctimas, sino la eugenesia en el uso de tropas, en el que parece claro. Todo más, pues como la canción era Polla Records, ¿no? Johnny tira los pepinos oyendo heavy metal, es nuestro campeón. Quiero decir que tienen una eugenesia, quieren hacerlo aparentar como algo científico, limpio, que no sé, pero claro. Por eso lo del daño colateral y no se habla de víctimas civiles. Una cosa que quería, que sobre esta tarde concreta, la neolengua total. La noticia concreta, esta que hemos dado de la muerte de este señor. Cuyo nombre no conozco, pero así nos vale. Decir que es que además, casualmente, en estos momentos estaba habiendo unas conversaciones entre los talibanes y el gobierno pakistaní, que con la muerte de este personaje, por supuesto, se han visto afectadas y boicoteadas. O sea, es que ahí los Estados Unidos también han intervenido en un proceso pacificador que se está llevando internamente dentro de Pakistán entre talibanes y gobierno pakistaní. Bueno, y ellos, casualmente... El tema de Pakistán daría para mucho porque... Para mucho, Pakistán, pero Pakistán es, yo creo que... Es donde el próximo suceso de verdadera importancia geopolítica mundial es Pakistán, que es el... Además estamos hablando de 140 millones de personas. Sí, y con bombas atómicas, con un estado semifallido que tiene unas relaciones directísimas con los talibanes, que no dejan, los talibanes de Afganistán son creación en buena parte del gobierno pakistaní, por un lado son supuestamente muy aliados de Estados Unidos y por otro lado son los principales aliados de los talibanes. Lo de Pakistán es, se habla muy poquito de Pakistán, pero desde luego que ni Corea del Norte, ni tal, ni Irán son el verdadero foco de conflicto, pero bueno, tiene... En Pakistán, de Pakistán vamos a seguir oyendo hablar mucho en los próximos años. Sí, además es curioso porque la fórmula de militares de Musharraf y demás tampoco les resultó. Entonces, el propio pueblo pakistaní es bastante complicado. Sí, yo espero mucho de Pakistán. Sí, pero nada bueno, ¿no? No, nada bueno. Bueno, pues el tema es que... Pues sí, probablemente el intento, pues probablemente no será casualidad que se le hayan cargado, no simplemente haya coincidido que a este tío le llevan buscando mucho tiempo para cargárselo y se le hayan cargado. No me extrañaría que hubiera un intento de evitar que las cosas fueran a mayores porque Pakistán tiene demasiada amiga. Por cierto, el tema de los drones es que evidentemente su despliegue es mucho más barato y más incómodo y mucho menos cuestionable que poner una, si tú tienes que poner una escuadrilla de cazabombarderos americanos en una base en Pakistán con sus apoyos, con no sé qué, primero son, pues evidentemente es mucho más escandaloso. Para poner una base de drones, seguramente es una infraestructura mucho más barata, mucho más discreta y que a lo mejor no aparece ni en los medios, ¿no? Y, no, y te evitas polémicas de que si los americanos, los infieles aquí, que si tal, que si Pascual, luego los dirigen allí como un verdadero videojuego, porque los drones se dirigen como un verdadero videojuego muchas veces hasta desde Estados Unidos, que no deja de ser ya unas cosas realmente asombrosas, ¿no? Que unos desgraciados mueran en un desierto del Asia Central porque haya un señor en una oficina con aire acondicionado en Oklahoma ahí manejando un joystick, ¿no? Sí, que es así como están funcionando las cosas. Otra cosilla, más cercana ya, de la que también hemos hablado y que es el tema de algunos, lo que llaman excesos policiales, que sin embargo a nosotros nos parece que, sin práctica embargo, cotidiana. Simplemente es, pues eso. Rutina, se puede la llamar. Rutina, sí, la rutina policial, o sea que para eso está. Dentro de eso ha sido la noticia que ha salido ahora de un tema que ya lleva dando vueltas mediáticamente unas cuantas semanas, que fue la muerte de una persona en Cataluña a mano de los mozos de escuadra, la aparición de unas grabaciones de los vecinos que habían grabado con los teléfonos móviles, de cómo le apalizaban ahí, como siempre tan valientemente, 25 a él tirado en el suelo, y al final pues lo que han hecho es que han retirado del servicio, ¿no? Por lo menos, no sé exactamente, a esos policías, y han salido, pero que habían estado incluso, por lo visto, la policía, los mozos, yendo por las casas de los vecinos pretendiendo llevarse los teléfonos móviles, según, ¿no? Intentando... Según algunos conocidos, pues al parecer sí que han estado los mozos borrando móviles, buscando móviles para intentar pues ocultar lo que todo el mundo había visto. De todas formas, vamos, yo no es por ser, ¿no? Me parece estupendo si les llegan a enjuiciar, me parece todo bastante bien, pero no nos engañemos, o sea, no les queda otro remedio más que con esas imágenes hacer un paripé de juicio. Recordad, los mozos condenados por tortura, no imputados, condenados por tortura por un tribunal y que el gobierno les dio dos indultos. Es decir, es que da exactamente igual, que estas prácticas no es un exceso de la policía, no es que... Es lo cotidiano, claro, no es un escándalo puntual. Bueno, de momento lo que se dice, por cierto, es que se les va a suspender temporalmente o cautelarmente, pero no se aclaran, ni siquiera han aclarado si en esa suspensión se suspende también de sueldo, que no deja de ser la cosa bastante. La jueza les imputa obstrucción de la justicia. No les imputa ni siquiera. No, sí, pero también les imputa homicidio y tal. Homicidio. Sí, habían colgado a la persona con la que se había peleado y al parecer de momento. Sí, la jueza ha dicho que no. No, entre otras cosas porque ha dicho, es que ha visto lo que está grabado, entonces poco además puede decir, porque es que se ve cómo le están pateando. Es decir, pero también a la mujer rusa esta que salía, como la bofeteaban en una comisaría de Mossos de Escuadra, no les pasó absolutamente nada a los Mossos de Escuadra porque el juez o la jueza de turno, que ya no recuerdo, decidió que era una fuerza proporcional la que habían empleado. Pues para en este caso debe ser que no le parece muy proporcionada, pero bueno. La mujercita esta, la rusa, que la dieron de bofetadas, la tiraron contra el suelo, pues la jueza decidió que habían utilizado una fuerza proporcional. Es decir, que para cualquier ser humano con la cabeza en su lugar sería un abuso, una paliza propiamente, pues según quien la dé, pues puede serlo o sí, puede no serlo. Cuando ocurren estas cosas hay varios niveles de filtro, ¿no? O sea, uno puede ser a nivel de juicio, que el juez o la jueza pues no lo admita, que bueno, que dé mil excusas y tal, o puede que no, que sea demasiado obvio y quizás este caso va a ser así y haya algún tipo de pena o algo así, que luego obviamente no se cumplirá, porque para eso están los indultos, que los dan, que los dan. O sea, que además no puede. Ante la visión mediática de un vídeo que es algo que entra por los ojos y que es absolutamente escandaloso, como el patear a una persona que casualmente muere después de que le pateen, que se puede establecer cierta relación, que la paliza y la muerte, no digo yo, ante esa cosa tan escandalosa, pues sí, ahora sale la jueza y no había pasado nada, les retiran del empleo, no sabemos si del sueldo o lo que sea, y les van a juzgar, ¿vale? Ahora ya, dentro de no sabemos cuántos años, cuando la cosa esté más fría y se enfríe y tal, pues si les condenan, veremos la notita de la condena a una pena que ya veremos qué pena es, ¿eh? Y después lo que veremos es, o no veremos, porque saldrá en una noticia pequeña, es cuando les indulten o cuando no les pase nada. Eso está más claro que el agua, ¿no? Eso no creo que nadie tenga la duda. Yo quería señalar hay otras también cosas, ¿no? Digo, eso por un lado. Por otro, mira, eso es lo que le pasa a la policía. A los que no son policías les pasan otras cosas. De hecho, era una salud, hay ahora una campaña, ¿no? De gente así que está apoyando a presos que hay en la cárcel y tal, y en concreto un preso que se llama Juan Carlos Santana. Es un preso que está dentro de una campaña de cárcel igual tortura, ¿no? Con gente de dentro y de fuera de la cárcel y tal. Este preso denunció una paliza que recibió brutal a manos de sus carceleros en el centro penitenciario de Ponent en el año 2012. Y este preso, el 7 de noviembre, o sea, dentro de 4 días, tiene un juicio acusado de denuncia falsa. Si a un tío que le matan en mitad de la calle, con grabada la agresión de una paliza por 25 vecinos, es difícil, han tardado semanas en que pase esto y que le vayan, imaginaos dentro de un módulo FIES, dentro de una cárcel, donde te llegan los carceleros y te pegan una paliza y no se entera ni Dios, donde denuncias y te denuncian a ti por maltratador, donde el resto de presos están, es que ahí la impunidad es absoluta. De hecho, ¿no habías comentado tú que habías visto unas imágenes de alguna cárcel de Estados Unidos? Es que en este país existe una cosa que es la presunción de veracidad, que yo no sé si las personas que hemos tenido ciertos tratos con los cuerpos del orden, pues lo tenemos muy clarito que es eso de la presunción de veracidad. No sé si la mayoría de los oyentes lo tendrán claro. Eso quiere decir que lo que diga un policía en juicio es lo que el juez va a tomar como verdad. Ya puedes tú estar apaleado, ya puedes tú estar con la cabeza destrozada, con los ojos destrozados, con las manos rotas, que el policía además te denunciará por atentado a la autoridad porque se ha hecho daño en los dedos al darte porrazos. Tú puedes ir con la cara destrozada y el policía aún sin un solo rasguño. Te aseguro que tú le pagarás al policía, le indemnizarás con dinero y pagarás con unos meses de cárcel que probablemente te ponga. Si se ha pasado mucho y te ha sacado un ojo, entonces como mucho quedarán tablas la cosa. A los policías en la academia les enseñan y les dicen cuáles son los pasos que tienen que hacer cada vez que peguen a alguien. Les dicen dónde tienen que pegar. En primer lugar, donde no dejen moratones. En las plantas de los pies, en el estómago, en lugares donde no dejen moratones. En segundo lugar, les dejan muy clarito que lo siguiente que tienen que hacer es ir a su mutua, de sus propios médicos, que son los que les hacen los partes amañados, diciendo que efectivamente el policía está muy malito porque se ha hecho daño en los dedos al esposarte. Y en tercer lugar, denunciarte por atentado a la autoridad. Independientemente que tú no hayas hecho nada. A mí me llama la atención mucho estos ciudadanos que no han tenido mucho contacto con la policía cuando van a manifestaciones y creen que yo soy un ciudadano y se encaran a la policía. Me da una pena pensar sí, yo que también la, le van veo, a abrir la digo, cabeza. Por... No, si este hecho se la abren. Se la abren y ahí empiezan a conocer y entender lo que es la presunción de veracidad. Un juez no puede condenar un policía frente a un ciudadano, porque entonces es cargarse el propio Estado. Y un juez jamás se va a poder cargar el propio Estado porque es la institución. Es decir, el juez es la parte, digamos, la policía es el brazo armado y el juez es el ideólogo de ese sistema. Entonces, no pobre, pueden... tanto como el ideólogo, pero bueno, hablando de policías y de algunas cosillas que hace esta gente, pues ha salido una noticia en El País el miércoles pasado, el 30 de octubre, y habla de que han retirado a algunos agentes del servicio. A uno de ellos, por ejemplo, el agente Víctor, y te pone aquí MG, bueno, era un agente adscrito a la unidad de drogas y del crimen organizado que fue condenado por la sección primera de la Audiencia Provincial de Madrid como autor de un delito de agresión sexual. ¿Qué hizo? Le ha puesto una condena de 10 años y 6 meses de prisión. Este hombre lo que hizo fue en su vehículo particular, acudió a una calle, contactó con una prostituta, le dijo que ella estaba de manera irregular en España, que era una inmigrante ilegal, que tenía que llevar a la comisaría, la metió en su coche, la inmovilizó con unas bridas por las muñecas, se la llevó en el coche a un lugar solitario y allí pues abusó de ella y la violó, ¿sabes? La violó, según pone aquí, bucal, anal y vaginalmente. Consiguió escapar desnuda la mujer esta y fue ayudada por un taxista a un lugar donde denunció lo que había pasado. Lo mejor es la declaración de la gente, porque es que esto ya es para reír. Se dice así, el agente declaró durante el juicio que se avergonzaba de haber ido de putas. Yo lo primero que digo es que se puede avergonzar de otras cosas, pero yo a eso no le llamo ir de putas. Lo que ha ido es ir a secuestrar, ir de putas, que yo sepa, no entiendo mucho el tema, pero yo creo que ir de putas es ir, pagar dinero, cambiar dinero por sexo, ¿no? Tú pagas, tal, y ya está, y te vas a casa. No secuestras ni violas a nadie. O sea, eso no es irse de putas. Eso es irse a secuestrar y a violar a una persona, ¿sabes? Eso no tiene nada que ver con irse de putas. Él se avergonzaba de irse de putas. Aparte también se irían, nos imaginamos, pero bueno, esto no es irse de putas. Y también destacó... Esta es la excusa que siempre ocurre. O sea, cuando una prostituta acusa de que la han violado a la persona, si tiene suerte, y a la persona que la ha violado la detienen o algo así, lo que dice es que no, es que él estaba yéndose de putas. O sea, nunca se habla de violación. O sea, que este argumento no solo lo utiliza este policía, por muy escandaloso que sea. Si ha habido jueces que han absuelto a personas que han violado a mujeres que ni siquiera es que fuesen prostitutas, y no estoy diciendo nada, lo que quiero decir es que una prostituta es muy difícil que pueda demostrar una violación, pero cualquier cliente se defiende en el hecho de, pues, estoy consumiendo, estoy pagando. Hombre, cliente, no hable porque esto no es un cliente. Creo que es muy fácil demostrar que ha habido una violación, porque seguro que ha habido golpes, etcétera. No, pero creíble por un juez, porque hay jueces que han dicho que una mujer no ha sido violada, por ejemplo, por llevar vaqueros. Lo que ocurre es que hay un gran prejuicio. Claro, porque si una mujer que no ejerce la prostitución no es creída en el delito que se ha cometido contra ella de violación, y eso es una condena real que existe, una sentencia real, que un juez... decía que no había violación porque la mujer llevaba vaqueros, y que sí, es bueno, muy difícil quitar los vaqueros a una mujer si ella no quiere. Entonces, por tanto, no había habido violación. O sea, ese es el argumento que da el juez para absolver al... Y eso que no estaba hablando de una prostituta. Entonces, cuando una prostituta intenta denunciar una violación, pues imaginaros, ¿no? O sea, sí, pero bueno, que tampoco pongamos eso como el pan nuestro de cada día, porque a día de hoy una violación demostrada normalmente es penada. Me refiero que sí, que hay casos concretos de jueces, que si el juez de la minifalda, el juez de los vaqueros y tal y cual, pero me refiero que son delitos que... Pero es muy bastante diferente en el caso de prostitutas. Sí, sí, por supuesto. O sea, de hecho, la mayoría de... Y de hecho, este tío, yo creo que lo que está utilizando es lo que sabe que le podría funcionar. Sí, sí, por supuesto. Puesto, está claro. Si lleva años trabajando en la brigada de narcóticos, se sabrá, vamos, de peapa todo lo que tiene que decir. De hecho, ha trabajado en otro sitio, que es que esto... Pues no lo debía saber muy bien en vista de la condena, ¿no? Voy a leeros, si no... Lo va a intentar, claro. Si no os importa, voy a leer el... Si no os importa, y si os importa también, voy a leer el párrafo que continúa aquí en la noticia, que yo no sé si merece algún tipo de comentario, porque yo la verdad, dice así... Bueno, empiezo otra vez, retomo. El agente declaró durante el juicio que se avergonzaba de haberse ido de putas. También destacó que había trabajado en el País Vasco en la lucha antiterrorista y que sentía verse en la cárcel cuando siempre ha luchado por los derechos de la gente. Dice, el tribunal no aceptó estos argumentos y lo condenó. O sea, yo, porque las prostitutas no son no sé gente. Si esto merece algún tipo de comentario, pero... Ya, hombre, a mí eso de que haya luchado por la libertad de la gente me preocupa. Casi que prefiero que no luchen por mi libertad, sino intentar buscármela yo mismo. Porque vamos, si estos señores son los que luchan por la libertad, o sea, es que ya en el colmo de la neolengua esta, es que ya los señores que se encargan de la represión de toda la vida, que los cuerpos de policía se han inventado para lo que se han inventado. Bueno, y diciendo y esto, los quiero... métodos son los que son siempre. Claro, es que ahora vayan a ser los defensores de la libertad. No, la policía garantiza la libertad. Eso es lo que se llama paradoja, que cualquier niño lo comprende. Claro, una vez que son educados dejan de comprenderlo. Pero lo que quiero oír también es que todos los programas que están tratando este tema dejan muy claro, antes de empezar el programa, que en todas las profesiones siempre hay manzanas podridas. Y que los cuerpos de policía son ejemplares, que los Mossos de Escuadra son maravillosos, que los China es una cosa estupenda, pero que claro, siempre hay tres o cuatro. Bueno, pues no, ya, que hay localizados, ya que hay tres o cuatro, aquí voy a seguir contando. Pero es que no son tres o cuatro, podridas. Es que si tú empiezas a tirar sí, hombre, de, está claro de que no archivo, son tres o cuatro. Es que es continuo, es que las formas de actuación de los cuerpos policiales son las que son y tienen que serlo, porque están para eso, sí. No están para otra cosa que para eso. Es que el que pretende engañarse pensando que los cuerpos de policía están para cuidar a los ciudadanos, es que es un verdadero memo. Constituyen abuso de poder. Y punto, la policía se inventó para preservar un sistema social. Yo no le llamo abuso de poder, yo le llamo uso de poder. Yo le llamo lo que, como se llama de toda la vida, esto se llama monopolio de la violencia, y es uno de los fundamentos de la aparición de todos los estados, ¿no? Que el monopolio de la violencia esté dentro de una facción determinada y mientras ello mantener el orden social vigente en cualquier lado, y en este pues tenemos el orden que tenemos, y estos son los señores la primera línea que lo mantiene, o la primera línea o la última línea, como diría bueno, Spengler. A continuación de este caso, rápidamente, otro señor, en este caso llamado Javier MS, también fue expulsado después de haber sido condenado por la sección tal de la audiencia provincial a 4 años de cárcel. Este hombre vendía y distribuía cocaína y además cobraba deudas impagadas, ¿no? Le pillaron en casa 5.000 y pico euros, una balanza de precisión y unos cuadernos con anotaciones de gente que le debían dinero por los que les había vendido cocaína, ¿no? Cualquier chaval de 15 años sabe. Otro más, este que decimos es de... Nos alejamos ya de Madrid y estamos en Alcorcón. Ahora nos alejamos más todavía para encontrar otro caso. El tercer caso es de José David GP. Este es de la comisaría de Móstoles, que vivía también cerca de Alcorcón y de Madrid. A este le condenaron a seis años de prisión por un delito de lesiones. Bueno, este hombre, por lo visto, llamó la atención a unos jóvenes que había en la calle haciendo supuestamente el gamberrete. Resulta que estos jóvenes eran militares, le pidieron identificarse. Bueno, el hombre sacó ahí una porra extensible, se liaron a palos, a uno le dejó medio tuerto. Y Ana, una greja que montaron, me refiero. Esto, lo que ha dicho aquí el compañero, el pero si sacáramos aquí las noticias de prensa, no nos cabrían aquí los kilos que habría es que de, es continuo, nos referimos, de hechos puntuales. Nos referimos ya de actos de policías absolutamente y clarísimamente ilegales, como por ejemplo secuestrar a una mujer y violarla, o como por ejemplo fuera de servicio liarse a tiros, como ha pasado muchas veces. Lo que ya no hablamos es lo que hacen dentro de servicio, como por ejemplo sacar el ojo a una mujer. No en Cataluña, sino como aquí, gente aquí en Madrid que ha pasado también, matar a gente, matar como al hombre este de Bilbao que le mataron un pelotazo a la Ertzaina. No, esos policías. Eso nunca pasa nada, y eso digo aquí a todos los que se espantan por el tema de la revocación de la doctrina Parot, que todos esos policías que han matado a gente, que han machacado a gente, esos policías no han estado ni un solo día ni en la cárcel ni en ningún sitio. Entonces, a ver qué pasa aquí. Entonces, decir eso, que aquí todo el mundo con el tema este que está ahora de moda. de la doctrina Parod, escandalizándose que pobres, que tal, que aquí entran por un lado y salen por otro. La policía no entra por un lado ni sale por otro porque no suele entrar a ningún sitio, aunque ya sean casos, claro, hombre, está claro, o sea, un policía que llegue a, igual que esos que hubo del pueblo ese de Galicia, ¿no? Que dicen que ahora después hasta afecta a la doctrina Parod, que llegaron ahí, se chantajearon, extorsionaron y mataron a una familia, o sea, ya crímenes de estos, pues eso está claro, ¿no? Que no van a, eso no les van a poder librar de eso, pero vamos. Y luego todo es silenciado. Yo recuerdo ahora mismo un hecho en el que además tenía yo algo que ver. Recuerdo que cuando, yo no sé muy bien de datos ni fechas porque no me acuerdo, pero que sé que fue cuando rompió ETA la primera larga tregua que tuvo con un coche bomba en al lado del Manzanares en Madrid, en Virgen del Puerto, matando a un coronel del ejército o algo así. Según estaban dando la noticia, según estaban dando la noticia esa mañana, sí, salió en la prensa, en la radio, no, además ha sido abatido un hombre cerca del lugar tal, sí, que un policía parece ser que si un etarra ha abatido. Bueno, resulta que ese supuesto etarra era una persona del barrio, un chaval del barrio que sí tenía antecedentes penales, que andaba merodeando por ahí entre unos coches, le vio el policía, le pegó un tiro y lo dejó seco. No pasó absolutamente nada. Esa misma noche hubo gente de allí que salió y salimos, porque yo estaba, y llenamos todo el barrio entero de pintadas por el tema del asesinato de ese chaval por parte de la policía. Por la mañana, se hizo por la noche, cuando amaneció, las pintadas ya no estaban, habían sido borradas, absolutamente todas, de todo el distrito. Ese policía nunca fue juzgado, nunca le pasó nada. Supuestamente, nunca olvidaré que decía que había tropezado con un bolardo de estos que hay en la calle, en un pivote de estos para que no salgan los coches de policía, se le había disparado la pistola y le había dado, pues fíjate, en la cabeza, un tiro ojos, en la cabeza, ¿no? Claro está, después de tropezar. Ese hombre se quedó ahí muerto. Se quedó ahí muerto, no pasó absolutamente nada. Y esa persona no la van a juzgar. ¿Qué pasa si tú matas a un policía? Pues que te tiras con doctrina Parod o con, ¿cómo le llaman ahora?, prisión permanente revisable toda la santa vida en la cárcel. O sea, que aquí está claro que ellos nos pueden matar y nosotros no podemos hacer nada. Y si no, bueno, pues eso, ver el tema de los delitos, ¿no? ¿Qué está pasando? Por ejemplo, ponemos el caso, que además va a ser el juicio también ahora en noviembre, dentro de unos pocos días, el caso de la gente que tiró unos tartazos contra la ¿cómo Barcina, se llama? La Barcina, que es esta, Yolanda Barcina. Yolanda Barcina, que es la que gobierna allí en Navarra, sí. Pues contra el tema del tren de alta velocidad en un acto institucional que además fue en Francia, ¿no? Porque no fue ni siquiera en el Estado español. Si no me equivoco, no sabéis si me equivoco. Yo creo que no te equivocas. Bueno, sin que sirva de precedente. Pues eso... Te sueles equivocar, pero... De vez en cuando. Pues le arrojaron para denunciar, ¿no?, el tema del tren de alta velocidad y tal. Esta gente acudió y lanzó unas tartas a la cara a Barcina. Unas tartas, pues sí, un tartazo de merengue, como las películas de esta fue semana normal. Fue en Toulouse, para ser exacto. En Toulouse. Le tiraron unas tartas a la cara. Bueno, pues decir que esta gente por tirar unas tartas de merengue a la cara de esta mujer, se enfrentan a una pena que puede llegar de 5 a 9 años de cárcel, y es lo que les están pidiendo. De hecho, mediáticamente, rápidamente, cuando habló Barcina, lo relacionó con ETA, con los violentos que tal, y bueno, pues les han querido meter, claro, como integrantes de un grupo poco menos que terrorista, para una gente que ha arrojado unas tartas a la cara de un cargo público. O sea, y imaginaos, se pueden comer nueve años de cárcel. Le van a juzgar esta semana que viene. Se pueden comer 9 años de cárcel. 9 años de cárcel por tirar una tarta. Pero porque eso yo no sé si a la gente le parece normal. Que las leyes que existen, hay leyes que es atentar contra las instituciones del Estado. Un representante político, cuando está en un acto político, es un representante del Estado. Atentar puede ser cualquier cosa. Hasta insultarlo puede ser atentar. Atentado contra a la autoridad. Exacto. En este la representación caso del Estado. Porque no es lo mismo la autoridad. La autoridad suele representar al Estado. No necesariamente. Porque un profesor en sus funciones educativas también es autoridad, según el decreto de la Comunidad de Madrid, pero no está representando al Estado. No necesariamente. Pero lo que quiero llegar es los médicos. Que es legal. O sea, quiero decir que lo que a mí, por lo menos, no me escandaliza que les pidan eso. Lo que a mí me escandaliza es que las leyes puedan permitir que se pueda desahuciar familias, que se pueda echar a la gente a las calles, y que las leyes, esas mismas leyes, puedan permitir que un señor, por tirar una tarta a otro, tenga que ir 9 años a la cárcel. Y que encima la gente diga, sí, hay que endurecer las penas porque en este país sale muy barato matar. Sale muy barato matar según quien sea. Si eres el policía del que estabais hablando antes que mataste a ese señor, sale gratis. Ahora, si eres un etarra con pues 20 asesinatos, hombre, si hacemos la división aritmética, pues es verdad que le sale el asesinato a 11 meses. Hombre, pero... si a alguien le parece barato tirarse 25 años en la cárcel es porque no ha estado nunca en la cárcel. Sí, pero, aunque nunca ha estado cerrado en casa. Pero bueno, yo lo que me refiero, que yo no soy precisamente un defensor del Estado de Derecho, sino supuestamente lo son ellos, no los defensores del Estado de Derecho. O sea, eso ya es lo que claro, te digo. Pero pues el sí, Estado de Derecho, es como lo que te digo. El Estado de Derecho tiene esas leyes. Y a los militares que tiraron la bomba sobre Hiroshima y Nagasaki, que lo primero, que nunca les han procesado, sino que les han puesto una medalla, si tuvieran que cumplir la pena por la gente que ha matado, pues en su vida a lo mejor no podían cumplir ni un segundo por muerto, porque no les daba tiempo. Lo que te digo. Claro, pero ahí estamos en lo de siempre. Estuve leyendo un artículo en la revista Contra Tertulia, que ya está el número 7. ¿Revista Contra Tertulia? No lo sabía que... Contra Historia, si no te equivoco. Contra Digo, no sabía que editábamos una revista. Me llevo por el número 7 yo con estos pelos. La revista Contra Historia, perdón. Bueno, pues el número 6 venía un artículo bastante interesante sobre los asesinatos cometidos tanto por el Estado como por la extrema derecha en este país, y más o menos unos 75 asesinatos desde el año 76, 77, hasta el año 2010. Y eso sí que no ha habido ni penados, ni asociaciones de víctimas, ni han recibido indemnizaciones de ningún tipo. Mientras que si a ti te tiran un tartazo, pues ya puedes decir que los violentos de Tarras, entonces les pueden pedir 9 años de cárcel. Entonces, siempre es la hipocresía esta, ¿no? Para empezar, tirar un tartazo no me parece tan violento, y para seguir esta gente no era de la ETA, ni muchísimo menos, por supuesto, no tenía nada que ver. Además era un bizcocho muy blandito, con lo cual mucho daño no le haría. Si hubiese sido... decir, a ver qué pasa. A ver si va a tener una almendra o algo metida, que... Yo, antes de terminar con lo de los policías estos de los Mossos Escuadra, quería reseñar algo que no sé si los compañeros estarán de acuerdo. Ha habido una especie de conflicto entre la Policía Nacional, la Policía Judicial Nacional y los propios Mossos Escuadra. El Ministerio, porque ha sido la Policía Nacional la que ha dicho que efectivamente los golpes, 5 golpes en la cabeza de los Mossos Escuadra son los que han provocado la muerte de este hombre. Entonces, inmediatamente, el consellero, o el consellero, como se diga, catalán, ha dicho que no se fía de la Policía Nacional. Acto seguido, el ministro del Interior ha salido diciendo que se fía de la Policía Nacional. Entonces, a mí me da exactamente igual el ministro del Interior, el consejero y toda esta panda de mamarrachos, que me parecen lo mismo todos. Pero lo que me hace gracia es que personas que en un principio pueden ser sensatas, pueden entrar a este rollo del nacionalismo, ya sea español o catalán, es que me da exactamente igual, pero me da pena que gente con cierta capacidad mental pueda caer en el rollo del nacionalismo. En el sentido de, no, yo lo que quiero es que a mí me traten los Mossos Escuadra y no la Policía Nacional Española. Pero si no, ya que me van a hostiar, por lo menos que me insulten en mi idioma materno. Claro, coño. Ya lo decían los MCD, las hostias en bilingüe de los cuerpos de represión. es caer en el juego absurdo. Ya, de, no, pero a ver, lo primero un que... Estado catalán. Yo sí tengo algo que decirte que si queréis, a eso. Que si queréis un Estado catalán, pues tenerlo. Si sois tan tontos de querer tener un Estado catalán, como si lo queréis aranés, es que me da exactamente igual. O si las mujeres quieren ser militares o toreras, si quieren hacer la normal, que lo hagan. Pero a lo que voy es que gente que medianamente sensata puede caer en la trampa del nacionalismo, en ese nacionalismo cutre. Yo entiendo el odio que se puede sentir hacia el nacionalismo español, y es totalmente respetable y es totalmente entendible. Yo también siento odio hacia el nacionalismo español, pero lo que no puedo entender es que la gente pueda desear la existencia de un Estado y lo vea como algo que cree libertad. Pero es que a ver, no entiendo qué vinculación hay. Yo lo que no entiendo es de qué te espantas y rasgas las vestiduras, porque la mayoría de la gente en el Estado español le parece bien la existencia del Estado español y se siente española y lo defiende, eso para empezar. Entonces, no sé qué tiene de raro que en Cataluña la gente pues sea lo mismo y quiera su propio Estado. Si pues por eso jamás no simpatizo ni con lo de aquí ni lo de allí, pero me refiero que lo que no veo es que tenga nada de raro ni nada especial eso. Porque es lo mismo. Gente supuestamente crítica. Claro, estoy diciendo gente que supuestamente critica el sistema, gente que se hace llamar de izquierda, gente que... No, es que queremos un... Es como cuando el movimiento antimilitarista en el País Vasco, que era antimilitarista mientras el ejército fuese el ejército pero español. Cuando dice gente que sabe llamar de izquierdas, ¿a quién te refieres? ¿A Felipe claro, González? Pues porque que... yo, a mí no, desde luego, porque yo no me voy a llamar a mire usted. Mire usted. Pero sí, siempre hay una mayor tolerancia hacia el nacionalismo no español en el mundo de la izquierda. Siempre por hay una supuesto, mayor eso tolerancia no, al nacionalismo no eso español. Eso no va a discutir. Cuando es igual de absurdo que el nacionalismo español. Quizá. ¿Pero qué dices? El nacionalismo murciano es muy respetable. El nacionalismo murciano es muy respetable porque jamás ha tenido la ocasión de tener un Estado y por tanto asesinar, salvo que consideremos el cantón de Cartagena. Aprovechamos este momento para hacer una recomendación literaria. El pequeño opúsculo, El persistente atractivo del nacionalismo, de Freddie Perlman, que recomendamos porque está muy bien, hace una crítica de... Pues esto, de este nacionalismo que desde hace 200 años surge y resurge y vuelve a aparecer, a veces bañado de patriotismo, a veces bañado de liberación nacional y siempre bañado de estatismo, ¿no? Y por supuesto, la inmensa mayoría de las veces manejado por la burguesía para defender sus propios intereses mediante la manipulación de las masas no burguesas, también podemos decir. ¿Cómo se puede poner de acuerdo Esquerra y CiU? Y al compañero León antes lo decía. los de CiU se negaron los de Esquerra. Hombre, ¿no? Y los de CiU también. Supuesto partido, hombre, no, los claro. CiU pero eso se les da por supuesto. Partido radical de izquierda, antisistema incluso, que llaman ciudadano el señor Juan Carlos, que una cosa es revolucionaria, además no poder, se negaron a la destitución del conseller de seguridad cuando habían dejado. Se negaron a que acudiese a declarar a la Generalitat. Mucha izquierda, pero una idea que junta gente de Esquerra y de CiU. Ay, allá, obreros partidos, partidos obreros, o al revés, ¿no? Partidos obreros, obreros partidos. Estamos en la historia de. Pues siempre. Imagínate si son partidos burgueses, obreros repartidos. Una pequeña cita de Freddy Perelman respecto al origen del nacionalismo en el siglo XIX y su uso. Durante el siglo XIX y en particular durante su segunda mitad, todo poseedor de capital invertible descubrió que tenía raíces entre los campesinos movilizables que hablaban su lengua materna y adoraban a los dioses de su padre. El fervor de semejantes nacionalistas era transparentemente cínico, ya que se trataba de hombres que ya no tenían raíces entre los parientes de sus padres, habían encontrado la salvación en sus ahorros, rezaban por sus inversiones y hablaban en el idioma de la contabilidad. Sin embargo, habían aprendido de los estadounidenses y franceses que aunque no pudieran movilizar a sus paisanos en tanto leales servidores y clientes, sí podían movilizarlos en tanto leales italianos, griegos o alemanes, o en calidad de leales católicos, ortodoxos o protestantes. Lenguas, religiones y costumbres se convirtieron en materiales para la construcción de Estados-Nación. Pues estamos en el capítulo elevado a la N de estas cosas, ¿no? Siglo XIX en Europa, siglo XX en África, América Latina, siglo XXI, pues, de nuevo en Europa. Uh-huh. Sí, hablando de malos tratos, de muertes de policías y de cosas de esas, que bueno, quería hablar porque estuvimos aquí un par de contratertulianos y contratertulianas el otro día en una charla de un señor que se llama Enrique Martínez Reguera, un hombre que lleva ya, bueno, pues según contaba él, prácticamente 35 años trabajando con gente marginada, con menores, en barrios marginados y tal, ¿no? Que tiene mucho contacto pues con todo este mundo, ¿no? Y claro, y mucho enfrentamiento con el tratamiento punitivo que se da a toda esta gente, ¿no? A esta chavalería y a todo. Entonces, bueno, pues allí se salieron bastantes cosas a relucir. Entre otras cosas, había gente allí, en concreto un chaval que había estado internado dentro de uno de estos centros de menores, que ya sabéis que ha habido varias muertes en los últimos años. Vamos, no estamos hablando aquí del siglo pasado, ni de oscuras épocas anteriores, de cuando Franco, ni tonterías de estas, sino aquí en la época democrática contemporánea de ahora mismo y hoy mismo. Ahora mismo seguro que están hosteando o está medicado algún chaval, alguna chavala dentro de estos centros. Por decir que este chaval estaba contando, ¿no? Como, bueno, habló de hecho de varios de los muertos que ha habido en los últimos años. Una chica, un chaval marroquí, otro chaval que fue hace más menos poco que sí que era de aquí. Entonces estaba hablando de eso y hablando de cómo se les trataba allí dentro, ¿no? Decir que habla también de los centros de menores, no solo de las cárceles, de los centros de menores donde están es que son, a gente es menor que, de edad la están machacando y la están asesinando. Es que son, y decir, no ha habido ni una sola persona que haya respondido con su libertad y que esté en la cárcel por estas muertes, ni una sola persona. Pero a lo mejor los oyentes se confunden. Una cosa es un centro penitenciario para menores, que son menores que supuestamente han cometido una serie de delitos, tienen una condena y la tienen que pagar un centro adecuado a ellos. Sí, eso bueno, hay que aclararlo. Es muy discutible, ¿no? Habría que decir, bueno, sería otro tema. Todo ¿no? es discutible. Pero estos son centros de acogida, es decir, menores que tienen que ser acogidos. Bueno, que es gente que no tiene, que no están ahí por haber cometido un delito, no han hecho absolutamente nada. Gente que no ha podido, pues gente que sus familias no pueden hacer cargo de ellos, pues vamos. Desde huérfanos hasta gente de cuyas familias, por lo que sea, por enfermedad mental, por pobreza, por lo que sea, no puede mantenerles, o sea, chavales, pues como eso, que no han roto un plato en su vida, se puede decir, sí, ejemplo, sí, no, desde luego, les colocan y les aplican el mismo tratamiento que a los famosos que siempre ponen como ejemplo en los programas de sucesos en la televisión, ¿no? Como amenazas para lo entregan, para la paz social. Les entregan una serie de sociedades de hecho, privadas. Si no recuerdo mal, uno de estos chavales que falleció el año pasado, sí, era precisamente Ramón un chaval Barrios, así, un chaval así, que era acogido por necesidades. Son centros de acogida, es que fue asesinado en un centro de menores, acogida, que es que no han cometido ningún delito y les tratan peor que en las cárceles de adultos, porque como precisamente son menores y es esa institución privada la que custodia sus derechos, o sea, la paradoja que es que la institución privada a la que le han dado la custodia de los derechos de esos menores es la que los viola continuamente. Entonces, de hecho, allí ese es lo espantoso. Por lo visto, este hombre, Enrique Martínez Reguera, al que podemos decir que vamos a tener contratertulia, porque estuvimos hablando con él de aquí a no mucho, o sea que igual hasta el próximo lunes está aquí en contratertulia, decir que bueno, que acudieron mucha gente esta que hace trabajo, ¿cómo se llama? Educadores sociales. Sí, educadores sociales. Y de hecho, integradores. Duró unas 3 horas, para que os imaginéis el acto. Entonces, de diferentes educadores sociales y educadoras sociales estuvieron allí contando sociales. Vemos el efecto de Roma. Las... Sí. Pues, ha sido influenciado. Estaban contando pues hechos concretos, casos concretos. Entonces, casos concretos, vamos, que era algo escandaloso, de cómo directamente el Estado está robando a los hijos de a sus familias, o sea, de una manera, y te contaban casos como, claro, de repente una familia que los hijos se los quita, la comunidad autónoma decide quitarle los hijos, claro, este padre que le han robado los hijos llega y en un momento dado pues le da una hostia a un educador social o a no sé qué gente de esta, ¿no?, que está allí, claro, entonces ya le ponen de ultraviolento y entonces claro que ellos ya los niños no pueden volver a tener contacto en su vida con esta familia tan ultraviolenta que es capaz de dar una hostia a quien ha robado a sus hijos. Yo no sé, la gente, si te robasen a tus hijos, ¿cómo responde? ¿Sabes? ¿Qué le parecería a la gente? Total, que a esta gente, que son dos hermanos para colmo, son dos hermanos, no sé si gemelos o no gemelos, pero son dos hermanos, y entonces, claro, les quieren meter en adopción, tal, bueno, total, que al final, como no hay gente que les quiera en su provincia, le acaban mandando, les separan a los hermanos, no solo de su padre, sino a ellos, le mandan a uno, a una familia en un lado, a otra familia, a tomar por saco, a andarlo en la adopción, se lo roban a su familia y se lo dan en adopción, o sea, y más gente que habló de casos concretos, gente que trabaja eso, de cómo son los niños robados a sus familias en las que podían estar perfectamente, y que además, o sea, es algo increíble. En realidad acuden a las instituciones, en buscando el caso de que ayuda. Acudan, para una búsqueda normalmente económica, porque el problema de no poder atender a sus hijos suele ser por motivos de básicamente económicos, es decir, pobreza. Y entonces el Estado coge y secuestra a los hijos y se los lleva para tratarlos de esa manera que estamos viendo en estos centros de menores. Pero además, esas instituciones cobran una pasta por niño al año. Si les diesen esa pasta a esas personas, que yo tampoco estoy a favor de este tipo de... Pero bueno, si le diesen esa pasta a estas personas, probablemente no tendrían ningún problema. No, probablemente, sin duda. Creo que es lo mismo que si le dieran... Martín nos estuvo... Varios miles de cosas. Para mantener a cada chaval, o sea, para de cada chaval de estos que se manda a estas instituciones, pues ronda varios miles de euros al mes lo que se reparten entre las entidades sin ánimo de lucro... Me descoyunto de lo de sin ánimo de lucro, y claro, pues ahí se reparten todo ese mundillo, las entidades, los guardias jurados, los educadores sociales, los no sé qué, pero es que son pastas gansas, o sea, vamos, esos niños podrían estar viviendo en apartamentos de lujo como marqueses, con la mitad del dinero que cuesta este proceso. Hay una verdadera industria del niño marginado. Un negocio de la hostia. Cuando una persona es pobre piensa que de una persona pobre que no tiene nada. Que no, tiene muchísimas cosas de las que se puede hacer negocio. El miedo, las enfermedades, las necesidades. Y todo esto es montar negocio en base a la pobreza de la gente. Criminalizar a la gente pobre, por un lado, ideológicamente, y por otro lado, además, hacer negocio de ellos, que ya es... Es el colmo. Pues, pero la verdad es que con un poquito de... Con mucha retórica psicológica, con mucha retórica universitaria, con muchos edificios de pladur en vez de mazmorras, pero vamos, es que parecen exactamente, si volvemos al siglo XIX, con los orfelinatos, con las casas de trabajo, con los lugares de reeducación para mujeres descarriadas y este tipo de cosas, sigue existiendo este mundillo, pues lo único que... Pero con un lavado de cara, sigue existiendo. Las familias acogidas sociales para culpabilizar y crear 800 informes técnicos que justifiquen... Claro. El secuestro. Y la porque, por ejemplo, familia de acogida, no sé si la conocéis, el Estado hace lo imposible para que las familias de acogida no acojan niños, para precisamente poder entregarlos estas instituciones. Porque, por ejemplo, las familias de acogida, con lo que cuesta mantener a un niño en uno de estos centros, podría haber varias familias de acogida cogiendo un montón. Claro, porque administran el dinero, si acaso la administración se los da, de acuerdo al interés del menor. Entonces, como no hay negocio, no interesa darlo a las familias de acogida. Lo que interesa, por no hablar de claro, que una vez más aquí pues se criminaliza la pobreza y es lo que se persigue, porque digamos adolescentes problemáticos o verdaderos chavales hijos de perra, hablando mal y pronto, pero mientras sean hijos de señoritingos, no, bueno, no va a pasar nada. Si le pegan fuego a la casa del vecino, ver bombita, no te preocupes, esto lo arreglamos por aquí, tal. Desde luego que no van a acabar en ningún centro de menores, salvo que haya, yo que sé, la mundial, monten la verdadera la mundial, mientras que otros, simplemente porque sus padres, por lo que sea, no les pueden mantener, pueden acabar tratados como verdaderos porque el padre tiene que ir peligros para la sociedad. A una jornada laboral imposible a ganar 200 euros y tiene que dejar al niño encerrado con llave, pues no tiene otra forma, pues le quitan la custodia. Mientras que el niño pijo, el niño pera, que va, mata a inmigrantes como la Lucrecia Pérez, la banda de nazis de Majadonda de Pozuelo, que dando palizas, jamás serán entregados a hogares de reeducación de estos. ¿Por qué? Porque son gente con dinero. Pues es que estamos en lo de siempre. Y todo eso lo justifican y ahí toda la gente que trabaja en este entramado, digamos, psicólogos, educadores sociales, todos esos informes técnicos van a justificar, a criminalizar a todas estas familias con una especie de conductas que parece que son conductas que tienen los pobres, pues no sé, porque han nacido pobres y entonces tienen el vicio de ser alcohólicos, de descuidar a los hijos, etcétera, etcétera. De tener cuando piojos. El nivel de alcoholismo que puede tener ese padre o esa madre lo puede tener... Es que no están bien aseados, coño. Si no tiene para pagar el agua caliente, ¿cómo va a estar bien aseado el niño? Me cago en Dios. Si tiene dinero para pagar el alquiler, si tiene dinero para... Y en los coles se hace mucho, o sea, meterse en la vida privada de las familias, porque el niño es que es uno de los grandes filtros del Estado y de todas las cosas, pues es que también luego llega el típico, uy, ¿cómo es que no se dieron cuenta en el colegio de que este niño era maltratado? No sé qué, lo que te están, es que claro, te están buscando buscando que los colegios se hagan papeles de estos, de filtrado social, de uy, cuidado, este niño que le pegan, no les pegan los padres, no sé qué, y claro, con el viejo truco de curarse preventivamente, porque si no, luego ¿qué pasa? Que ocurre en algún caso de esto excepcional, que hay un verdadero delito, un verdadero daño, pues luego, ¿cómo es que no lo pudieron ver? ¿Cómo es que no? Pues se busca que la gente preventivamente vea Molina, ¿no? Que denuncie, que delate, que delate preventivamente, es lo que se busca en todos los aspectos, de estas. Pobres. Claro, por supuesto. Sí, claro, cuando eres pobre estás bajo la mira, o sea, tienes que demostrar. Entre otras cosas, porque si eres rico estarás en un colegio de pago y entonces serán tus empleados, cosas, ¿no? Tus. Sí, claro, a mí este hombre, Enrique Martínez Reguera, es un gran orador, tiene una capacidad para sintetizar en unas pocas palabras muchas cosas horrorosas que pasan en la sociedad actual. Y que bueno, que lo que habléis de pobres y ricos en concreto, hablaba Enrique Martín Regra, que estuvimos hablando con él, el tema de la separación de la familia. No, es que mi madre, como que la madre, el niño y los padres están alejados físicamente porque tal, les cuida una familia. A ver, cuando tú eres unos padres de pelas y un niño rico y le mandan a estudiar a Irlanda y no le ven en 12 meses al niño en 11, no pasa absolutamente nada, pero claro, tienen dinero, ¿no? Entonces, ahí no pasa nada, o sea, que es que no es lo mismo que la de un rico con un pobre. Que nadie se atreve a investigar la vida de un niño rico. Y lo que contaba uno de los jóvenes que había allí, que era de esto, como habéis dicho, que no sale eso, de esto, esta gente. De educadores sociales. Sí. Que por cierto, hacemos un llamamiento aquí a todos los educadores sociales a que abandonen la carrera, porque una de dos, o se van a traumatizar o van a convertirse en lo peor de la sociedad, así que desde aquí les llamamos para que abandone la carrera. De porque hecho, eso es a lo que les invitaba el chaval que había permanecido. Que la mayoría de la gente que tenía un poco ética, si antes de empezar a estudiar la carrera, pues no tenía las cosas claras, estaba un poco confuso, cuando empezaba a trabajar en los centros de menores, pues acababa dejándolo. Porque, sí, de hecho, decía alguno en concreto lo que comentaba, mira, yo me quedaba allí porque decía, mejor que esté yo a que esté otro que le esté dando más de hostia, ¿no? Pero que claro, al pero final, pues la cosa es insoportable. Tenía los días contados, claro. O sea, que pero la bueno, mayoría de la gente con ética. En concreto, este hombre lo que decía es eso, casos de familias que llegaban a la administración, a los servicios sociales, diciendo, oiga, mira, una familia, nos hemos quedado sin trabajo, nos van a embargar el piso, nos van a dejar sin casa, no tenemos dinero, no tenemos qué hacer, venimos a pedir ayuda. ¿Qué pasa? Dice, mira, no podemos dar ayuda. No tenemos fondos para daros ayuda, para que mantengáis el piso, ni para... Pero entonces, como no tenéis, como vemos que os vais a quedar y los hijos están en situación de infección, lo que hacemos es quitaros a los niños. Y él, esa gente que lo que busca es ayuda para su familia, lo que se encuentra es con que dicen, no, si no podemos ayudar, pero os vamos a quitar a los niños. Los expedientes que van a investigar, pero os quitamos a los niños porque no y esos mismos niños representan 400 euros al mes para la empresa que los acoja, cada niño. Para la empresa que los acoja, con lo cual, si le diesen esos 800, si son dos niños a esa familia, le dicen esos 800 euros... De 400 euros al mes, nada, son varios miles de euros, de gastos directos e indirectos, son varios miles de euros por niño mes. No, 400 euros al mes es una... Eso está, te equivocas. Eso será lo que se gasten en manutención, a lo mejor, con el rancho que le den al niño, o poco más o menos. Hombre, claro. Ya, bueno, pero... Claro, y los tropecientos mil millones de euros que se ha dado a la banca solucionaría toda la morosidad de las familias y de los desempleo y las pensiones, pero claro, hijo mío, es que eso no. En eso no existe el juego. Y de hecho, las cárceles convencionales, con el gasto que hay por preso, o sea, cada preso, que el 80% son yonkis, que lo que quieren es fumarse su chino de 3 micras, le dieran el dinero que les dan, vamos, les sobraba, se ponía morado. ¿Sabes? Es que eso está claro que es así. Claro. Eso no hay. Claro, bueno, también podemos aprovechar para que los que tengan acceso a bibliotecas, internet, lo que sea, que Enrique Martínez Reguera, aparte de ser un luchador social, es un prolífico escritor y tiene un montón de libros. Yo recuerdo haber leído hace unos años dos o tres de sus obras y la verdad es que se leen del tirón. Catón pues, para ignorantes de la vida. De pues, hecho, yo... Pedagogía para maleducados, remando contra corriente memorias, tiempo de coraje, la calle es de todos, de tanta rabia y tanto cariño, cuando los políticos mecen la cuna, un título bastante ilustrador. Sí, que y está aquí, que además lo compré el otro día, me lo he de leer. Mucho la pena oírle, leerle, y la verdad es que es un hombre que... Y que le vais a poder oír en breve en Contratertulia. Si tenéis ocasión de leer algo de Enrique Martín Reguera, nunca estará... Bueno, parece que es que según veo aquí, se nos está acabando... Según ves aquí, te eso digo yo, hecho, nos queda exactamente un minuto y cuatro segundos, un minuto y tres segundos. Bueno, eso no hace falta recordarlo, lo que es, más es más importante recordar. Recordar que el sábado 9 de noviembre hay una fiesta en apoyo a la radio ELA, en el Centro Social La Quimera. No hagáis caso, es un normal de mi compañero. Siempre ha sido así. Bueno, desde luego que vaya el insulto más, más desafortunado. Sí, y por políticamente incorrecto. Decir que el otro día me hizo gracia una cosa, se lo comenté, que salía por la tele, que parecía así de plan cachondeo, por un lado, por la tele creo, por la radio, salía por un lado diciendo el de Guindos este, que ya, coño, que lo de la crisis vale que no había acabado, pero estaba remitiendo y que de hecho ya la gente no tenía miedo a perder su trabajo, aunque no había... y la siguiente noticia era el tema este de los de, ¿cómo se llama esto de allí de Euskadi, la cooperativa Mondragón? De los de Fagor, que iban a despedir a 4.000 personas, algo así, o 3.000. Sí, pero se van a la calle sin miedo sí. Ya, porque miedo, el miedo significa todavía que estás vivo. Bueno, quedan 15 segundos. Aquí nos despedimos en el programa, si no me equivoco, 14º. Este ha sido 15º programa de Contratertulia. Y hoy era 4 de noviembre del año de Nuestro Señor de 2013. Y nos oiremos la semana que viene. Buenas tardes y hasta pronto.